de corte informativo. Bueno, cuánto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿no? La tormenta en forma En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, el caso expresa tal vez el ideal de justicia. La forma en que se instruye a los futuros abogados, fiscales y jueces. La manera en que desde el Poder Judicial se nos enseña cómo debería sustanciarse un proceso. Aquello de las garantías, la buena defensa. Y si a las garantías, la buena defensa, el nombre, la popularidad, los millones, la televisión, la fundación, los idólatras, la gente. Si todo eso se suma y se conjuga en un solo campo, el campo de la diferencia, de la distancia, del privilegio, porque ya no hay ideal que valga, ni hay una comparación respecto a lo común, lo general, lo cotidiano, lo mundano. No deja de ser un caso excepcional. Una historia en donde la perversión fue horadando a la justicia hasta que llegó el momento, ya por cansancio y porque no había manera alguna de sostener la hipótesis defensiva, que el hombre tenía que visitar un penal, estando bien resguardado, eso sí, pero no deja de ser impactante. Por encima de lo que se ofrece para que rápidamente comamos del plato, para no caer en la tentación fácil de decir, se hizo justicia. El poder del hombre instituido en un poder que le da la posibilidad de sentirse dañado por las bestias que no supieron comprender su trabajo aquí. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en su fallo, ayer el Tribunal de Morol, ese que termina castigando todos los días a inocentes y pobres, sin cesar, aportando al manantial de la justicia, ese mismo tribunal tuvo que decirle ayer a su padre, a su hijo pródigo, que tenía que estar en un penal cercano, el de Ituzaingó. Y entonces, indefectiblemente, recordé casos, historias de compañeros comunes que no tienen siquiera el privilegio de estar en un penal cercano a su domicilio donde viven sus familiares. Y son ubicados bien lejos para que la condena se sienta en el cuerpo. No será el caso de Julio César, que recibió lo que tendría que haber obtenido hace más de 10 años. Y por esto de la justicia, que debe ratificar la condena luego de cada una de las instancias, y así fue como Julio César tuvo el beneficio de la libertad, y con ello el beneficio de la duda, y con ello el pensamiento que todo fue armado y que los niños mintieron, que no fueron felices porque el abusador se extralimitó, sino porque siempre hay malas ovejas en un rebaño. Los niños no son las víctimas, porque la noticia tiene que ver con Graci, con el padre Graci. Y era elocuente ayer escuchar a los periodistas diciéndole: padre, ¿usted qué piensa? El padre Graci no es Julio César Graci, un común. Es parte de una institución que jamás se manifestó condenando a Graci y a todos los pedófilos. Recién ahora un tal Bergoglio, investido como Francisco. Y a la distancia, muy a la distancia, lanza algunas encíclicas para que los fieles sientan que el Santo Padre los cuida. ¿Lo echaron a Graci de la iglesia? ¿O se lo tiene que proteger y cuidar porque es una oveja descarriada que cometió el peor de los pecados? ¿O la iglesia sigue pensando que fue una operación contra Graci porque Graci ayudaba a los niños? Los sacaba de la pobreza, les otorgaba espiritualidad y construía ciertos puentes hacia la materialidad, lo que necesitaban los pibes. Fundación que sigue trabajando. Lo que ocurrió ayer no explica que la justicia llega. La justicia tardía no es justicia. La justicia que tenemos es bien de clase. La justicia que ayer le niega la libertad a Graci fue la misma que le otorgó la libertad durante 10 años. La justicia que ayer le dijo tiene que ir a un penal y no vuelve a su casa, muy cerca de la fundación, donde no podía trabajar más, se olvidó de los pibes abusados. Custodió la figura de Graci, porque tiene que haber otros a imagen y semejanza de Graci, que dieron su vida, su tiempo, su fe, para que sigan creyendo que hay fuerzas del mal que lo atacan. Vaya si es una construcción poderosa la de la iglesia y la fe. Pero comprobable por una justicia que lo protegió. Al fin y al cabo, tuvieron que decirle a Graci: es tiempo de que vaya a la cárcel. Y es tiempo que pueda peregrinar en la cárcel. Que pueda trabajar allí, que pueda brindar su palabra. Seguramente en algún sector VIP estará Julio César, como corresponde. De los pibes abusados, nada. De los pibes corrompidos, poco. De la condena para ellos toda la vida es inexistente en el relato periodístico, porque ya no importa ni importó lo que hizo Graci. Desde el primer momento había que protegerlo por ser un hombre de la iglesia comprometido con las causas más venerables y más admirables. Allá a lo lejos, Bergoglio, hoy Francisco, condenó la pedofilia. Acá, estando cerca, era otra jurisdicción. Habló y a la distancia. No le puso nombre, ni le pondrá nombres. Podrá decir el Papa y quienes siguen al Papa hoy que hay que esperar los tiempos de la justicia. Vaya si la justicia le concedió tiempo a Graci. Y por ahí, cuando pase la noticia, cuando ya Julio César no tenga la necesidad de darle poder a un grupo o a varios grupos, pueda tener el beneficio de la excarcelación o las salidas morigeradas, o la prisión domiciliaria, o todo aquello que se le niega a cientos y a miles de personas todos los putos días. Porque para ellos no hay justicia. Ni habrá justicia. Para Grassi, ayer inclusive hubo una gran justicia. Lo cuidaron un poco más. Ya verá la luz. En realidad nunca la perdió. Es él, un enviado de Dios, que cometió un simple pecado. ¿Será excomulgado? Jamás. Será perdonado y volverá a hacer lo que siempre hizo. Ser un hombre, llamado Julio César Grassi. Nada de padre, nada de santo. Aplausos para el becerro y el bellocino de oro. a tu concha. Tan elegante, tu concha de firmamento, de algarabía y de sentimiento. ¡Aplausos para la concha de tu madre! Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte Informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Bueno, después de escuchar a las manos de Filippi, que siempre nos acompañan y nos dan el marco adecuado a lo que pretendemos, hoy vamos a poner al aire algunas notas que hicimos. Una que tiene que ver con la reorganización ministerial y las propuestas que Scioli lanza como parte de un plan integral de seguridad. Se votó hace una semana y media atrás el tan mentado proyecto de juicios por jurado. ¿Te enteraste? ¿Salió con fuerza? ¿Lo explicaron? ¿Alcanza con decir juicios por jurado y ya está? ¿Qué contiene el mismo? ¿Qué discusión hubo? ¿Ya se aplica y en qué departamento judicial se va a aplicar juicios por jurados? ¿Está todo claro? ¿O es para el microclima de La Plata? Primera pregunta que nos hacemos. Si es para el microclima de La Plata, ¿de qué nos sirve? ¿Y para qué sirve? Ni siquiera como una herramienta de propaganda electoral. No alcanza ese punto. Lo segundo tiene que ver con los niños y el famoso fuero de responsabilidad penal juvenil, tema que ya lo tratamos con la doctora Mirta Guarino, que es jueza de garantías de ese fuero. Charlamos con el doctor Marcelo Argentino, que es abogado del fuero de familia y además preside la fundación Mientras Tanto. ¿Qué es lo que no se discute? ¿Y qué es lo que falta? Una persona involucrada y que trabaja con los niños en situación de calle o los niños que no tienen un amparo necesario, afectivo, social, económico y demás. Y luego vamos a meternos un poco en lo que es política partidaria. Ya comenzó la campaña, ya estamos en tiempo de campaña. Y no hay clima, o viste clima vos. Deberán los ciudadanos de Moreno, los habitantes de Moreno, ver en lo inmediato que la Plaza San Martín se convierte en una gran exposición de stand de cada una de las fuerzas políticas que van a competir el próximo 27 de octubre. Bueno, de esto nos vamos a preocupar hoy, aquí en Recorte, y antes de ir a la tanda de media hora quiero decir que la cobertura que ayer pusimos en el aire de los trabajadores atacados por un tipo que portaba armas. Hoy hay una conferencia de prensa de Mariano Hues hablando de la semana del desarme. Aquí también en Moreno tenemos una semana del desarme. Bueno, no creo que el tipo que disparó a los trabajadores del Trébol se presente hoy en la plaza y entregue el arma. El allanamiento se hizo a las 11:30 de la noche. Una situación que se vivió a las 18:30, es decir, tuvo tiempo el hombre para tirar el arma, irse de su casa. El allanamiento lo que permitió, de acuerdo a fuentes judiciales, permitió certificar la identidad del tirador, identidad que no ha sido en materia de socialización. Es decir, no ha trascendido la identidad del tirador que atacó a los laburantes del Trébol luego de una discusión porque el perro del tirador es tan malo como el dueño. Y ante el ataque decidieron no levantar la basura y por no levantar la basura, el ciudadano, el vecino dijo, esto es mucho para mí. Los persiguió y disparó al piso en clara señal

Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, ya me acompaña Bernardo Toschi aquí en la mesa de trabajo. Buen día, Bernardo, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta y vos me tenés que contestar en función de tu sentido común. ¿Puede ser? Sí. Juicios por jurado. Juicios por jurado. Sí. ¿Qué te representa que te diga juicio por jurado? ¿A dónde te lleva? Sentido común, ¿eh? Y la ciudadanía participando en el enjuiciamiento de acusados de otros ciudadanos acusados por el Estado. Bien, ¿y qué imagen tenés de juicio por jurado? Como ejemplo. La tele. La tele, muy bien. Las películas. Bueno, si yo le digo que la respuesta es correcta la respuesta, ¿eh? Lo que acaba de decir Bernardo es lo que motivó en gran medida algunos argumentos que escucharon en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Juicios por jurado, ¿dónde saca el ciudadano una imagen? De las películas norteamericanas. Y lo dijeron en el recinto. Como para tratar de graficar, ¿sí?, básicamente de qué trataba el proyecto que fue enviado hace 2 años atrás por Scioli. Y fue una batería de proyectos que se cajonearon hasta que ocurrió algo que se llama 11 de agosto. Y desde el 11 de agosto tenían que salir todos los proyectos. Entre ellos, juicio por jurado. Y el otro proyecto es policía judicial. Ayer hablamos con el senador Santiago Nino, es de la Unión Cívica Radical. Termina su mandato el próximo 10 de diciembre. Nino aprobó el proyecto de juicio por jurado. Escuchen con atención y después vamos a volver a charlar con Bernardo. ¿Qué es lo que él puntualizó como necesario de modificar en el proyecto? ¿Sí? Son un par de audios, pero interesantes para saber en dónde estamos ubicados y por qué es el tiempo de sacar todas las leyes posibles. Total, es el tiempo parlamentario. Después, cómo se aplican las leyes, otra historia. Es lo que menos interesa. Alcanza con decir, está la ley, avanzamos, profundizamos y ese es el camino. El primer audio de Santiago Nino es el siguiente, lo compartimos. Esto forma parte de una batería así intempestiva que tiene el gobernador. Esto ha sido presentado hace 2 años, como bien decís vos, al punto de caerse el proyecto, como el de policía comunal. Bueno, este proyecto ha sido trabajado en las distintas comisiones, en asuntos constitucionales, en legislación general, pero fue aprobado también por diputados. Y mucha gente conoce lo que es juicio por jurado por las películas. La verdad que hay que ver el tema caminando. Cuando el tema empiece a funcionar, vamos a ver realmente con la idiosincrasia que tenemos nosotros los argentinos si funciona o no funciona. Es un mecanismo al cual 12 personas de la sociedad van a ser elegidos en forma aleatoria y van a ser convocados para determinados juicios participar en lo que se llama el juicio por jurado. Uno no se puede negar, es una carga pública. Nosotros hemos hecho algunas observaciones, hemos aprobado este proyecto y hemos solicitado y se han dado cuenta ellos que teníamos razón en alguna que otra consideración con respecto a la ley. La ley habla que alcanza para ser jurado con entender castellano. Y nosotros sostenemos que tendría que tener no solamente entender castellano, sino por lo menos saber leer y escribir. El Frente para la Victoria entendió eso, pero nos planteó que saquemos otra ley haciendo una modificatoria al presente proyecto que ha sido aprobado hace 10 días. Ya vamos a ir a las consideraciones medulares. ¿Qué es lo que dijo la oposición al oficialismo? Cambien esto, agreguen que además de entender el castellano, sepan leer y escribir quienes integran el jurado. ¿Y qué dijo el oficialismo? Tienen razón, pero presenten ustedes un proyecto de ley que modifiquen esta ley. Básicamente es eso lo que se discutió en términos groseros. Porque tienen que saber leer y escribir. Si llega algún escrito, bueno, pueden buscar a alguien que uno no sepa leer y escribir, alcanzaría. Pero ese no es el punto, era cómo entretenerse en la discusión. ¿Cómo se fija algo amplio que genere consenso? Bueno, no es que el oficialismo quiera que sean únicamente buenos intérpretes del castellano. Instalan temas para que la oposición se agarre y diga esto no se puede, así no se puede. Entonces, bueno, presenten un proyecto y nosotros se lo aprobamos. Ojalá pudiera entenderse cuál es la lógica legislativa, porque por lo general genera sensaciones ambiguas, pero es un enorme entretenimiento, para no decir que es una cagada. Pero por momentos es eso. Es lo grosero para que se corrija lo grosero y no se toque lo estructural. Marcar la cancha, enmarcar la discusión, poner el lugar donde, bueno, de acá hasta acá podemos discutir, de acá hasta acá vamos a debatir, de acá hasta acá podemos agarrarnos y hacer como que nos peleamos y debatir. Lo estructural pareciera como que no... ¿Cómo se van a elegir? ¿Cuál va a ser el proceso del jurado? ¿Qué tan cercanos o lejanos tienen que estar en la aplicación de la ley, el conocimiento de la ley? ¿Qué autoridad va a tener el juez? Porque el juez va a ser el que va a dictar sentencia más allá de lo que decida el jurado. O no lo sé yo, la verdad no lo sé. ¿No sabés? Bueno, escuchamos a Nino porque él lo tiene que saber. Él votó el proyecto, así que conviven los dos sistemas. No es que queda uno, no, conviven los dos. Y vos podés elegir si querés el jurado o querés el tribunal. Ajá. ¿Viste? Es un avance, vamos avanzando. A nosotros eso fue una duda central, ¿no? Porque entender castellano, bueno, yo creo que casi todo el mundo entiende castellano. Otra cosa es saber leer y escribir y lograr interpretar. Lograr interpretar significa haber tenido una mínima educación. Bueno, entonces nos han dicho que es urgente, lo van a tratar para mejorar la ley. Ahí uno va a tener la posibilidad de que optar si quiere un juicio por jurado o un juicio de estilo tradicional, no necesariamente. ¿Quién lo decide eso? ¿Quién no, lo define? Uno, el damnificado. El damnificado. Uno puede decidir, no, este método no, quiero el método tradicional. Conviven los dos métodos. ¿No? Conviven los dos métodos. Y lo otro que el juez, el tribunal puede dar un veredicto, el jurado puede dar un veredicto, y el juez puede tomar la decisión de que ese veredicto no es el apropiado y volver a convocar a un nuevo juicio por jurado. La verdad que... La última instancia sigue siendo la del juez. Exactamente, por lo menos se mantiene eso, que la última instancia es la del juez, no la de un jurado popular, que está bien, pero el que puede poner el fiel de la balanza es el juez. Bueno, no sé si será así, pero está diciendo el senador. Por lo que entiendo, que conviven los dos sistemas y si el juez dice no, la verdad lo que hizo el jurado no lo comparto, y bueno, da vuelta a la decisión del jurado, que en definitiva el juez tiene esa facultad, por eso se instruyó, por eso se capacitó. No va a venir un jurado de... No son notables, ojo que esto sí está establecido, es una carga pública. Si te pueden llamar a vos... Es al azar. Es al azar. Te pueden llamar a vos y estás... ¿El listado cuál es? El del padrón electoral. El padrón electoral, sí. O sea que hay que ser apto para votar. Sí, sí, tenés que ser apto para votar, sí, sí. El Senado bonaerense, con el apoyo de los bloques del Frente para la Victoria, PJ, la Unión Cívica Radical, GENFAP y la Coalición Cívica, aprobaron el juicio por jurado. La ley prevé que los jurados estarán compuestos por 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes que decidirán la culpabilidad o no de los acusados. Mirá si te llaman a vos. Corre. Serán elegidos por sorteo. Tomados del licitación. Del padrón electoral, perdón. Sí. Y podrán ser recusados por el juez. La defensa o la parte acusadora. El juez deberá indicarles el encuadre jurídico de la cuestión a resolver. Uh-huh. ¿Sí? Yo por lo que entendía, y por lo que entendí por las palabras de Nino y un poco por esto que estamos leyendo, hay una distribución de responsabilidades en relación al veredicto y en relación a la sentencia. El veredicto que sería, bueno, que es la decisión de si es culpable o inocente, correspondería al jurado, y la sentencia que define pena. El peso de la pena. Cómo se ejecutaría dicha pena corre por cuenta del juez. Ahora, me sorprende un poco, ¿no?, esta cuestión de que el juez puede, digamos, de algún modo deslegitimar al jurado por ignorante, en definitiva, ignorante de las leyes, por no estar llegando a un veredicto acorde a lo que el juez interpreta que son las leyes, y decidir elegir un nuevo jurado para volver a hacer un nuevo juicio. Así sería. Así sería lo que dice el senador Nino, y lo que estamos leyendo ahora es de la página oficial del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Dice que los jurados estarán compuestos por 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes que decidirán la culpabilidad o no de los acusados. No la pena, la culpabilidad. Es como en Estados Unidos, ¿qué dicen los integrantes del jurado? Culpable o inocente. Y el juez aplica lo que tiene en función de su conocimiento. No saben los integrantes del jurado cuál sería la pena a aplicar, si son culpables o inocentes. En ese plano es una copia de lo que Estados Unidos ofrece. La cuestión es si los titulares tienen conocimiento de la ley, de las cuestiones periciales, porque claro, imaginamos, y esto salió como ejemplo, el caso Candela Sol Rodríguez, de la nenita asesinada. Uh-huh. ¿Qué valoraciones pueden tener los integrantes de un jurado de un tema tan complejo, que tiene distintos aspectos que hacen al crimen? ¿Cómo valoran la culpabilidad o la inocencia? Y no de uno, sino de una banda de 6. Entonces es más complejo. Bueno, esto no empieza a funcionar mañana, 2014, y cuando se reglamente, en algún momento se va a hacer, y van a buscar un departamento judicial que sea tranquilo. No se van a venir al conurbano, no van a ir a Mercedes o a Morón. Siempre que se aplica una o se construye una herramienta nueva, van al interior. Pruebas pilotos. Así que no será aquí primero. Seguimos escuchando a Nino. Si te llaman, tenés que ir, es una carga pública. Cuidado. Como ser presidente de mesa. Como ser presidente de mesa. Carga pública. Te pueden ir a buscar a tu casa. Porque te convertiste en jurado y además estás participando en lo que es la administración de la justicia. No es poca cosa. Tercera parte de Nino. Yo sostengo que la seguridad, leyes hay montones. Sí, sobre todo en estos años hemos probado fragancia, policía comunal, policía judicial, que es para mejorar la justicia y separar a la policía ordinaria de lo que es la investigación de los hechos delictivos. No se puso en marcha. Bueno, 2 departamentos judiciales que estamos por ver si alguna vez arrancan, que uno es el de Moreno Rodríguez y otro el de Merlo. Entonces yo digo, me parece que nos convocan para mañana, para que seamos mero espectadores de un debate en el cual, a través de la televisión, van a querer dar la sensación de que se está trabajando. Y esperemos que sea un lugar de franco debate y de escuchar realmente que hay un plan de seguridad que está al margen de las elecciones. Que no sea como uno ve ahora. Yo ayer estaba recorriendo la ruta 26, donde pusieron en algunos lugares estratégicos, en algunas esquinas, una cabinita donde hay un policía ahí adentro sentado. yo espero que después del 27 esa camioneta siga existiendo, pero espero que se ataque el tema de fondo. El tema del fondo es las grandes desigualdades que hay en esta sociedad. Una vez que, y es un tema de largo plazo, pero una vez que terminemos con estas desigualdades y que igualemos para arriba, no para abajo, yo creo que muchas de estas cosas no vamos a estar discutiéndolas más, y realmente un ataque fuerte a lo que tiene que ver contra todo lo que es el narcotráfico que hay en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que combatir la desigualdad, es decir, que no haya tanta desigualdad, y combatir el narcotráfico, que no se combate. A ver, cuestiones estructurales del proyecto que ya es ley, lo tiene que reglamentar el Ejecutivo. Y fue un proyecto enviado por Scioli. Atento. La oposición marcó que tienen que saber leer y escribir, además de hablar perfectamente el castellano, o bien el castellano. ¿Sí? Lo estructural es lo siguiente. Además que te pueden convocar por sorteo o tomando el padrón electoral, los siguientes delitos. Es decir, el jurado va a trabajar sobre estos delitos y pensemos cuáles son los delitos que quedan fuera. Pero es esto que tenemos que entender y comprender. Se enjuiciarían por jurados los delitos como el abandono de personas seguido de muerte, homicidio simple, homicidio agravado, asociaciones ilícitas agravadas y delitos contra la integridad sexual. Es decir, se aplicaría a todo aquello que son delitos penales, todo lo que está incluido dentro del Código Penal, pero hay algunas exclusiones que habría que ver si definidas un poco, digamos, de una manera más exacta, porque aparentemente estarían quedando, perdón, que estarían quedando fuera los delitos contra el Estado, ¿no? Que tienen que ver con... ¿Y los delitos que comete el Estado? Justamente, en realidad el Estado no comete delitos, o cometen delitos las personas que participan dentro comete de delitos. La institución. Sí, bueno, pero diciéndolo así, los delitos del Estado serán... Funcionarios corruptos, por ejemplo. Sí, pero ¿estarán los tribunales populares? No. Para eso no hay juicio por jurado. Viste que hay, dentro de los proyectos, hay cuestiones que son estructurales que ahora uno entiende por qué la noticia no salió de La Plata para Capital Federal y los grandes medios. Es decir, se puede tirar el título juicio por jurado. Ahora, fíjate que hay un criterio de protección y de corporación, aún en el avance de que, bueno, los ciudadanos participan en el juzgamiento, en la culpabilidad o inocencia, sigue siendo, hay un aspecto de la justicia y la política que corresponde a la política y la justicia, a lo judicial y a lo ejecutivo, a lo judicial y legislativo. Allí no hay posibilidad de ingreso ciudadano. Claro que van a decir algunos sectores, bueno, este es un paso. Y volvemos al entretenimiento, es como... Tienen que saber hablar castellano. Es lo mismo. Nosotros tratamos de hacer un esfuerzo de aquí para plantearlo sin tanta, a ver, rigurosidad, de que es un entretenimiento, que no va a llegar a aquello que dicen muchos que puede ser alcanzado, porque no hay una decisión y porque no les interesa. El juicio por jurado, entonces, ¿tenemos un audio más de Nino o terminamos ahí? ¿Queda uno más de Nino? Hacemos el último audio y repasamos con Bernardo lo que a partir del año que viene se va a implementar, si lo reglamenta Scioli. Y te pueden convocar a vos tomando el padrón electoral o por sorteo. Son 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes. El oficialismo se comprometió a votar la ley, efectivamente la ley que corrija o que incorpore al proyecto original que tienen que saber leer y escribir. Con esto el oficialismo dijo... Bueno, consensuamos la ley, sale por unanimidad. Mientras estábamos votando se comprometían a que se modificaba. Por eso a veces uno da la sensación de que quieren sacar cosas para las elecciones, nada más. ¿Y esto le quedó a usted la sensación que era para las elecciones? Pues si es así, hay muy poca difusión. Si es un hecho para promocionarlo, ¿usted escuchó en los grandes medios? No. La verdad que a veces es como... Muchas cosas quedan en el microclima del Senado. Es como una puja... de dirigentes y militantes de distintos partidos, bah, en este caso del mismo partido, del peronismo, que quieren sacar ventajas y se escuchan a sí mismos, nada más, nada le llega a la sociedad, porque inclusive lo que es juicio por jurado es recién para el 2014. Entonces, sí, presenten un proyecto modificando esto que nosotros vamos a tener de acuerdo. Pero bueno, es un tema central. Yo no creo que una persona que no sepa leer ni escribir no puede discernir con respecto a una prueba que sea un escrito. Entonces, la verdad que yo acompañé el voto, dudé por ese tema. Hubo uno, dos votos, se votó por unanimidad prácticamente, uno o dos votos por otras razones, pero lo voté con el convencimiento de que el compromiso que ellos tenían de hacer sacar una ley corrigiendo estos errores, por lo menos para mí errores, se iban a realizar ahora. Entonces, la verdad, yo debo tener la misma incertidumbre que cualquier vecino de la provincia de Buenos Aires. Espero que sea una herramienta eficiente. Espero que se corrijan estos errores y errores o interpretaciones, ¿no? Porque por ahí alguno interpreta que no, que puede perfectamente una persona discernir con solo entender castellano. Bueno, entonces quedó claro, porque después nosotros no volvemos sobre el tema, ¿eh? Hasta que aparezca en el juicio por jurado. No, mentira. Cualquier duda que tengan, pueden ingresar a la página del Senado. Es muy escueto lo que ponen allí, pero suficiente para comprender cómo se va esculpiendo la ley y la iniciativa. Delitos en donde pueden participar ciudadanos convocados a integrar el juicio por jurado a partir del año 2014, cuando se reglamente esto. Habría que ver si es fácil o difícil encontrar el proyecto este que se está aprobando en internet, digo. No lo encontré. Las dificultades son, para encontrar este tipo de proyectos, son bastante acentuadas cuando, sobre todo, está el debate candente, ¿no? Luego de olvidado y cuando ya la ley ha sido aprobada, modificada y va dando vueltas, ahí puede ser que sea más fácil encontrarlo. Deja mucho que desear, ¿no? El derecho a la información que ofrece en las páginas de internet oficiales de las cámaras de diputados y senadores, tanto de provincia como de nación. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Sí, hay un buscador en las páginas que te indica cómo llegar al proyecto. Y es curioso porque ayer a la tarde empecé a buscarlo. Lo tenía y lo borré al proyecto. Porque esto lo fue presentado por yo desde hace 2 años. Digo, esto no va a salir. No, un error de mi parte. Pero hay un buscador en donde vos poniendo el título del proyecto, vos pones juicio por jurado, te tendría que dar el proyecto. Y más si le agregás una letra, que es la A, que referencia a todo aquello enviado por el Ejecutivo. Ni aparece. Pero ya lo vamos a encontrar y lo vamos a leer con tranquilidad. Vamos a hacer algún informe de lo que significará juicio por jurado, porque si a muchos compañeros los convocan para ir a dar su testimonio, pero además escuchar lo que es la comprobación de elementos que hacen a las pruebas, yo no quiero imaginar lo que puede ser eso, ¿sí? Y sobre todo en algunos delitos que son abandono de personas seguido de muerte, homicidio simple, homicidio agravado, asociaciones ilícitas agravadas y delitos contra la inseguridad sexual. Si estamos hablando de este cuerpo de delito, ¿no? O de esta tipología de delito. Julián, decide dónde vamos. Un momento, quería comentar un mensaje, no. Ha llegado sí, un no. Mensaje. El mensaje dice lo siguiente: ¿no importa si el jurado nunca tuvo formación de ciudadanía? Pregunta el oyente. No. ¿Formación cívica? No. ¿Instrucción e historia de los derechos humanos? No. Porque la justicia debe perseguir la concreción de justicia y no el sentido común. Mm. ¿Escucharon el tango Maquillaje? Pregunta el oyente. ¿Se imaginan a señoras de Belgrano y Castelar juzgando al ingeniero Santos, el legendario ingeniero Santos? ¿O condenando a Grassi? ¿O condenando a Grassi? Una locura. Firma este mensaje Oscar Retuerto. Bueno, esto se fue, acelerando a partir del 11 de agosto. Y salió tal cual te lo hemos contado aquí, o lo que ha relatado Nino, y lo que se pregunta Retuerto, es una pregunta que sale de lo común, es decir, ¿quiénes van a ser? Por sorteo o licitación. Y está redactado así. Si no, no es algo que estamos inventando. Ingresen a la página ya del Senado de la Provincia de Buenos Aires y van a encontrar por sorteo o padrón electoral. Y el proyecto dice, alcanza con que sepan hablar bien castellano. Y nosotros nos alcanza a ir hacia donde Julián diga. Música y tanda. Esas noches también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe. También fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar.

Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, en el último mes, dos notas, una en especial que hicimos con Carlos López, especial por el tema de la basura, el pliego que envió el Departamento Ejecutivo para que lo analice el Consejo Deliberante, me llevó a mí a decir que son pocos los que estudian el pliego. Uno de los que estudia el pliego es Carlos López, denunció en la justicia lo que es el negocio de la basura, lo denunció al ex intendente Arregui y también al intendente Mariano Huesquero, que amplió la denuncia. María Melamed estaba estudiando el pliego, y estudia el pliego, Joao, Carlos Benítez, que está en línea. Y la última nota que hicimos respecto a lo que es la basura y el pliego fue con Alagastino, que él dijo, bueno, para mí todo servicio de estas características tiene que estar en manos de la municipalidad, pero entendemos que la situación podría llevar a discutir mejor el pliego. No dio Alagastino en esa nota características de cuáles serían las modificaciones al pliego. Creo que alguien va a presentar un proyecto para que la estatización se discuta. Inclusive hay préstamos del banco hipotecario para la compra a través del sistema de leasing de camiones. Pero la decisión municipal es, como dijimos hace tiempo, dividir el municipio en tres áreas. Tres grandes áreas. Y pueden ganar tres empresas, una cada área, o puede ganar una empresa las tres áreas. Y todo indica que el Trébol podría ganar porque además dentro de las condiciones que establece el pliego es que la empresa presente una planta de recepción de la basura, no de depósito final, ¿sí? De transferencia y después se lleva al SEAMSE. Está en línea Carlos Benítez porque la primera pregunta que le queremos hacer al concejal del Frente para la Victoria es ¿cuándo se vence el tiempo? Es decir, ¿cuándo es el tiempo en donde el periodo de gracia que ofreció el Trébol vence? Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo están? Vos me escuchás bien, ¿no? Sí, te estoy escuchando bien, sí. A ver, el 11 de noviembre nosotros tendríamos que tener ya, de alguna manera, el pliego cerrado para la presentación. Es decir, los 120 días de gracia se vencen en esa fecha, en lo concreto. Uh-huh. Comenzaron a correr el 11 de julio y vencen el 11 de noviembre. ¿Llegan? Sí, entendemos nosotros que desde aquí, desde el trabajo y la tarea del Consejo, sí, está bien planteado. Lo Ahora que están sí. resolviendo, Perdóname, que está en proceso de estudio, es el tema de cómo se continúa. Si eso va a implicar un tiempo más de servicio de la empresa hasta que se pueda implementar la nueva licitación, etcétera, etcétera. Si eso se resuelve desde el Ejecutivo, se resuelve desde el Consejo Deliberante, o si estamos en ese proceso de discusión, ¿no? Lo que tenemos claro es que va a transcurrir un tiempo, probablemente desde el 11 de noviembre en adelante, que pueden ser algunos meses, hasta que se implemente el nuevo sistema. Bueno, ahí está claro entonces para la audiencia, es la palabra del presidente del bloque Frente para Victoria. Este año no habrá llamado a licitación, para la recolección de residuos domiciliarios. Sí, no necesariamente que no haya llamado a licitación, ¿no? Sino que se termine todo el proceso. Bueno, habrá que ver si se llega previamente a la, si que era el fin de año o transcurre el tiempo. Largo el tema de Me queda una duda, Carlos, sí. ¿Pueden llegar ustedes al 11 de noviembre con el pliego? El tema es que el 11 de noviembre termina el plazo de gracia, que por contrato inclusive, sí. Tiene el Trébol. Es decir, ¿quién va a recolectar la basura a partir del 11 de noviembre? Sí, ese es uno de los temas en los cuales estamos, que no te puedo adelantar definiciones, si quiere, porque estamos todos en pleno proceso de discusión, de investigación, de consultas respecto de cómo es la continuidad. Evidentemente rige un principio en el marco de este tipo de servicios públicos, que es el tema de la necesidad de la continuidad, así que vos no lo podés, como que prima ese criterio para el Estado respecto de un servicio de este tipo. Entonces hay que ver cómo se resuelve legalmente. Si eso implica una ampliación del contrato, si eso implica un tiempo de servicio sin contrato, si eso implica la solicitud y la presentación de una prórroga desde el Consejo Deliberante, que quizás no se llama prórroga, se llama continuidad del servicio. Estamos analizando, tanto en el Ejecutivo como en el Consejo, todos analizando y discutiendo cuál sería el camino más viable para que la implementación del nuevo servicio, que te agrego un datito más por ahí. Sí. Es cierto lo que vos planteás, que puede ser tomado las tres sectores por una empresa, que pueden ser tres empresas diferentes, que pueden ser dos en una, y que también la licitación, el pliego que estamos presentando, va a dejar abierto la posibilidad de que parte o una porción de eso se lo quede el Estado. Es decir, el pliego no va a cerrar nada respecto de lo que viene después. ¿Me expreso? No sé si logro ser claro. Sí, yo lo que entiendo... O sea, que quizás no... Vista las posibilidades económicas, las posibilidades de generar un servicio propio, también entra en la discusión la posibilidad de que el Estado quede haciendo el servicio con una parte de ese servicio. Eso hoy no está cerrado, y es más, estamos trabajando todos justamente para que eso quede lo suficientemente abierto, porque si están dadas las condiciones se puede llegar a avanzar. No lo estamos cerrando en principio, ¿no? No, lo que yo comprendo, mira, no sé si escuchabas la radio, pero hace instantes abordábamos aquí con los compañeros lo que fue el proyecto y la votación de juicio por jurado. Sí. Y lo que vos decís tan solo me remite a declaraciones del intendente Hues, que dijo, nosotros vamos por un sistema mixto. Uh-huh. Es decir, no es nada nuevo lo que me estás diciendo. Ah, bien. Ya lo dijo Hues. Ahora, el pliego establece la convocatoria a efectores privados, si querés. Sí. Está redactado así el pliego. Sí. Y ustedes pueden modificarlo. Y si quieren la zona de cuartel quinto, que debería ser toda la zona, queda en manos públicas, inclusive lo charlé con vos y otros concejales, serviría para tener un valor de referencia y un sistema de referencia de cómo se recolecta la basura. Sí. Me parece que está dentro de lo que había anunciado Hues. Ahora, sí, el pliego... Que ahí es cierto, perdóname, Rubén, es que no necesariamente vos tenés que atarte hoy a explicitarlo en ese pliego. Digo, eso es lo que estamos trabajando. Por eso mismo. No, digo, vos dejás abierto... Todas las empresas que se presenten licitarán a partir de ese pliego sobre la totalidad del territorio. Y a partir de ahí, se presentarán a licitación en la totalidad del territorio. Y luego vos ahí, como Estado, tenés la posibilidad de definir, con números concretos en la mano, con propuesta, con este plan integral que tendrían que estar presentando, del cual estamos hablando, con el sistema del cual, el tema de los camiones, el tema del personal, hay un conjunto de requisitorias que van a tener que tener. Podés decidir tranquilamente, decir, bueno, una parte no, porque tengo mejores condiciones, porque lo hago más barato, porque entiendo que tengo que volver a hacer la experiencia de este tipo de tratamientos con una presencia del Estado mucho mayor. Estamos como en un momento previo, esto me parece importante, ¿no? Estamos con un momento previo. Sí, a mí me parece que dentro de las discusiones, por eso en el bloque anterior charlábamos sobre el juicio por jurado y cómo uh-huh. se discutía en la Cámara Alta Provincial, que el proyecto tenía que especificar que además de hablar bien castellano, sepan leer y escribir. Uh-huh. Yo creo que hay un método, Carlos, y lo hemos discutido y no nos vamos a poner de acuerdo porque las funciones son distintas y porque las percepciones son distintas, que exista una parte pública, a mí no me impide discutir si la prestación del servicio va a ser 6 días a la semana y es mentirosa, ¿sí? Porque estamos hablando de un servicio público que debería estar en manos públicas, pero bueno, por cuestiones definidas por la política, está en manos privadas, uh-huh. que a lo largo del tiempo ha sido no solamente un desastre, sino que ha sido fuente de corrupción, por lo menos desde mi óptica, que no ha llevado a respuestas claras a lo largo de 10 años del trébol. Uh-huh. Si ahora se viene un pliego y queda una parte en manos públicas, pero yo no voy a discutir qué va a ser lo privado, y a mí no es que no me alcance, uh-huh. es te doy esto para que no hablemos de aquello. Uh-huh. Y no es el objetivo, por lo menos de nuestra parte o de este uh-huh. programa, discutir, lo puedo charlar con vos como cualquier claro. otro concejal, ¿no? Sí, que entiendo que esto es una práctica del oficialismo o de cualquier oficialismo. Te digo, está bien, pero en realidad me parece que estamos como discutiendo en dos momentos. Digo, por eso yo te vuelvo sobre el eje. En el, lo de los 6 días de servicio, otra vez, es un momento previo, es la posibilidad de que presenten, es la posibilidad de que coticen, es la posibilidad de que el Estado vea cómo funcionaría esto en la totalidad de este el sistema. Luego, el contrato concreto que va a venir post-licitación, puede ser que no sea de los 6 días por... ¿Me expreso? No sé si... Claro, pero eso lo tenés, explicarme. Pero eso va a ser el contrato concreto. Ahora nosotros tenemos la obligación de abrirlo y que digan, bueno, ustedes liciten esto con calles de tierra, con los horarios extendidos, con los servicios adicionales, etcétera, etcétera. Liciten. Presenten una propuesta. ¿Sí? Cotícenlo. Digo, y a partir de eso... el Estado tendrá las condiciones para evaluarlo. Lo que estamos discutiendo acá es cómo creamos las condiciones para que el Estado evalúe con la mayor cantidad de libertad posible en ese marco. Dentro de las condiciones, si vos le decís, bueno, vengan y liciten por 6 días, me parece que es más serio vos, que sos concejal, y bueno, cada uno de los concejales, saben que no se puede hacer un servicio de 6 días. Yo te estoy diciendo... partir sobre la realidad de lo posible, no de lo que podría ser. Uh-huh. Es más serio, porque si viene una empresa, el Trébol, ¿qué te va a decir? Sí, yo te hago el servicio de 6 días, si no se lo controla. Uh-huh. ¿Qué te pensás, que una empresa no puede licitar así, que no se puede presentar así, si lo están haciendo? Uh-huh. Es eso, es el momento. Vos me decís, yo entiendo los dos momentos. Bueno, liciten, a ver si se animan a licitar por 6 días. ¿Vos creés que el Trébol no se va a animar? Sí, lo hace. Sí, el Trébol o otras empresas. Digamos, claro. La cuestión acá está en abrir el juego lo más posible para que todos tengan posibilidad de ingresar y que tengamos una variedad importante de sistemas de cotización, de tecnologías aplicadas. Por eso. El tema del control, para mí, se va a lograr dar un salto respecto de lo que teníamos hasta hoy. Pero para mí se va a lograr porque va a implicar esto, la creación de un organismo o de una serie de organismos específicos para esta tarea, para poder abordar la integralidad, si no es imposible. Hoy está solo el tema de la recolección planteado en la recolección. ¿Qué organismo? Cuando nosotros sabemos que es mucho más que eso, digo, y ya hay grandes avances, desde leyes hasta organismos del Estado Nacional, Provincial, que vienen avanzando sobre esto y así generando propuestas. Digo, para mí va a haber un salto en el nivel de el seguimiento y el control, y va a haber un salto importante, sobre todo en el tema de lo tecnológico, para poder verificar ese servicio. Digo, se van a construir necesariamente, más allá que el pliego lo diga o no, se van a construir organismos que continúan esto, que pueden ser organismos descentralizados, que pueden ser las mismas secretarías que tienen dotadas de esa capacidad, que hoy existen ya secretarías dotadas de capacidad de hacer el control, la auditoría, el seguimiento del servicio. Pero en esto yo digo, me parece importante porque es el espíritu sobre el cual estamos asumiendo, me parece que todos, sabiendo claramente que lo que estamos proponiendo es algo para que aparezca ese universo del mundo privado y aparezca también el Estado con responsabilidades concretas respecto de el tiempo que viene con el servicio de residuo sólido urbano en Moreno, ¿no? Digo, me parece que es eso. Pues yo digo, quiero ser cauto en el sentido de entender esto de los momentos. Digo, una cosa es abrir, dotar al pliego de la capacidad de que no quede entrampado en una empresa, que sea lo más transparente posible y que tengamos la posibilidad también de que el Estado aparezca como uno de los oferentes, si querés llamarlo, decidiendo esta posibilidad. Me parece que el pliego tiene que expresar eso. Si logramos que el pliego exprese eso, luego vendrá la etapa de la discusión en el sentido de qué porción de esa puede el Estado quedarse o no, con qué servicio contamos mejor. Digo, y no quiero cerrarlo, tampoco quiero decir, digo, seguramente el Trébol va a ser una de las que va a cotizar. Será el Trébol con otras cotizando y viendo en lo concreto quién hace la continuidad del servicio, ¿no? Concejal Benítez, Bernardo lo saluda. ¿Cómo está? Quería preguntarle en relación a este organismo, ¿no?, de control, porque por lo que entiendo y por lo que está comentando, serían en dos momentos, o sea que en este momento no estarían definidos estos organismos de control. Teniendo en cuenta esto, y si bien son dos momentos, como usted bien lo ha descrito, son dos momentos que están atados uno al otro, porque me imagino que la cotización, teniendo en cuenta la existencia de organismos de control, va a ser una, quiero decir, va a ser un precio, porque obviamente las empresas privadas, si las van a controlar, van a tirar un precio, si no las van a controlar, van a tirar otro precio. Por lo tanto, ¿qué compromiso están tomando ustedes en relación a la creación de estos organismos de control de frente a la ciudadanía como defensa de los intereses en el momento de ofrecer las empresas la cotización? Porque, bueno, vuelvo a repetir. O sea, si no hay organismo de control, el precio va a estar inflado, porque total no va a haber control por parte de las empresas. Sí. A ver, hoy en lo concreto el pliego, como está sin modificaciones, vamos haciendo un proceso de lectura, trae como planteo en su articulado la creación de una auditoría externa con participación de las universidades, algún organismo estatal, concretamente se habla de la Universidad de La Plata, por un tema de desarrollo de conocimiento en el tema específico que estamos hablando, ¿no? Es una auditoría en lo ambiental, aclaremos. Exactamente. Es una auditoría tiene nada ambiental. Que ver con la prestación de servicios ambientales. Bueno, ahora, sí, pero trae atado eso, todo el tema del el trasvasamiento tecnológico y de conocimiento, del know-how, diríamos, no sé cómo se dice bien en inglés, que la universidad estaría transmitiendo a personal municipal para que pueda ir conformando esos organismos. Ese es un planteo y lo que trae originalmente. A partir de eso hay por lo menos tres o cuatro ideas que hemos venido charlando entre todos y planteando, que hemos hablado hasta con el mismo secretario de gobierno, lo hemos hablado con el intendente, que es quizá en este pliego ya la posibilidad de plantear la creación de organismos concretos, que pueden ser organismos, esto que yo decía antes, puede ser la creación de organismos descentralizados, puede ser la creación de organismos adentro de la Secretaría, dotados de esa capacidad, con el tema del seguimiento, tanto externo, con participación social, etcétera. Hay como una variedad importante de propuestas que todavía no hemos concretado, en concreto escribiéndolo en el pliego, claro. Pero esa discusión hoy está abierta, si entendemos ese planteo, esa auditoría que está planteada hoy, ¿respondería a las necesidades de Moreno hoy y al tratamiento y a la participación social o no? Esa discusión hoy está abierta, ¿no? Uh-huh. Hoy está abierta. La última, Carlos Benítez, que es el presidente del Bloque Frente Justicialista para Victoria, en la reunión que tuvieron con Navarro, que Navarro sí, estuvo allí. Que fueron dos. Sí. Creo que fue la última que le pude preguntar a López sobre un aspecto que es central en todo esto que estamos tratando de reflexionar, de preguntar y de disentir. Los momentos. Ustedes, el oficialismo, vos en particular, ¿estás de acuerdo con ceder facultades del Consejo Deliberante al Ejecutivo? Mira, estamos trabajando fuertemente con el tema de la promulgación concretamente de la posibilidad. Es decir, siempre lo que existe básicamente desde el Consejo es el tema de la falta de información, el tema de la falta de poner en discusión las propuestas. Bueno, una de esas se ha avanzado, que es este pliego vino para ser discutido, ese fue un compromiso que asumió el intendente en diciembre del año pasado con todos los bloques y hoy se está discutiendo y estamos en una ida y vuelta para mí de los más interesantes que hemos vivido por lo menos en estos dos años que nosotros estamos en el Consejo, de realmente intentar construir un servicio realmente mejor para Moreno. Y en eso ahí entiendo que hay compromiso de todos los bloques. El otro elemento es concretamente con qué medidas. Es decir, lo que estamos discutiendo es, había un planteo en la propuesta original, concretamente en la ordenanza que viene acompañando el pliego, que es el artículo número 2, que planteaba la delegación de facultades. Hoy lo que estamos discutiendo es cómo se resuelve, en el caso de haber delegación de facultades, cómo se resolvería, y en el caso de no delegación de facultades, también cómo se resolvería. Entonces estamos con esa discusión también abierta, es este interesante y de vuelta que yo te planteo, con lo cual no está cerrado. Yo entiendo que el Consejo se va a quedar con las capacidades más importantes respecto de la mirada del PRI, concretamente es la promulgación, que esa es la herramienta como más importante, entiendo que vamos encaminándonos hacia ahí, y quizá delegue en el Ejecutivo alguna facultad que no es menor, pero que sí agiliza las cuestiones, que por ejemplo puede llegar a ser el tema de la recotización de los servicios, el tema de los aumentos anuales, porque eso nosotros tenemos forma de manejarlo y de mirarlo. Quizás implique eso la posibilidad de que envíen algún informe, que den cuenta de alguna forma. Esa discusión hoy la hemos abierto, estamos todos los concejales, por lo menos los que participamos en las reuniones, discutiendo cuáles son los mejores caminos para esto, ¿no? Bien, una pregunta siempre me da respuesta tan compleja, Benítez, ¿no? A ver si obtengo una respuesta simple de es tu que parte. Me parece que sí, el objetivo siempre es complejizar para que todos está podamos bien. Tener la mirada abierta si de cómo están las cosas. Si es decir, yo no te estoy mintiendo, sobre lo que estoy diciendo, sino cómo están las cosas. Además, Carlos, cada uno responde como quiere, por supuesto, y vos podés complejizarlo y nosotros lo complejizamos en la medida que sea interpretable. Si lo complejizamos para decir, bueno, vamos a delegar facultades, pero no son las de antes, pero seguimos delegando facultades, yo lo voy a complejizar, quédate tranquilo, lo voy a complejizar. Desde ya, quiero saber si el contrato vuelve al Consejo Deliberante para su aprobación. Bueno, esa es la que yo te decía, es el tema de la homologación. Por eso. Eso es muy probable que quede yo, en con manos esto, del Consejo. Con esto no lo estoy simplificando, sino que estoy traduciendo, si querés, periodística política, que la promulgación tiene que ver con algo que no puede hacer el Consejo Deliberante desde mi punto de vista. Ustedes pueden aprobar el pliego, el contrato tiene que volver. ¿Tiene que volver el contrato? Hoy hay un consenso general de que todos estaríamos acompañando. No está escrito, por eso no te lo quiero dar por terminado ni cerrado. Cuando lo tengamos escrito y lo votemos, te digo, esto es concretamente lo que el Consejo decidió, ¿no? Digo, de alguna manera. Y ahí estará el momento, el segundo hoy hay momento. Consenso de que podemos avanzar con el tema de la promulgación como facultad propia del Consejo, ¿no? Correcto, ahí lo comprendimos todo. Carlos, como siempre, muchas gracias. Dale, muy amable por el llamado. Hasta luego. ¿Quedó claro? Sí. Sí, hay dos momentos. El primer momento es que el Ejecutivo mandó un pliego armado para las empresas. Y cuando digo armado por las empresas no lo estoy descalificando, estoy informando. Se divide el Distrito de Moreno en tres áreas y pueden competir todas las empresas, se van a seleccionar las mejores empresas, las que califiquen mejor, puede ganar una empresa, el pliego lo establece. El pliego también establece que no hay una exigencia por parte de los camiones, pueden poner camiones viejos mientras levantan la basura. El pliego también define que no hay un control, como debería aparecer, organismo de control, lo que estaba planteando Benítez. Estoy hablando del pliego, el que tiene Benítez, el que tiene López, el que tiene Melamed. Ese pliego no habla de control, sino de una auditoría externa realizada por la Universidad de La Plata. Medioambiental. Medioambiental. No tiene que ver con el control del servicio. Es decir, si levantan la basura de tu casa. No es eso. No es que controlan si pasa una vez, dos veces, cinco veces, seis veces, sino si contaminan, si tiran la basura en lugares indebidos. Tal cual. El pliego también habla de, a futuro, una clasificación de la basura en domicilio. ¿Sí? Es un pliego armado para las empresas. Es más, si uno lo lee al pliego, bueno, yo lo pude leer al pliego, si lo armaba el Trevo no le salía mejor. Entonces, ese es un momento. Y sobre ese momento está abierto todo. Pero por supuesto está abierto todo. Si no está nada escrito rigurosamente que determine cómo va a ser. Y si el momento es que está todo abierto, lo que tiene que volver al Consejo es el contrato, para saber cuál es el momento definitivo donde está escrito todo, inclusive la letra chica. Si quieren todo lo que discutimos o charlamos con Benítez, yo lo dejo de lado. Quiero saber si el Consejo Deliberante va a ceder la facultad que jamás debió entregar al Poder Ejecutivo, que es, tomen, ustedes decidan qué hacen con la basura. Para saber si la política es nueva o vieja, tomando lo que en algunos momentos el nuevo oficialismo planteó. Sí, además es un poco contradictorio porque toda esta descripción que daba el concejal Benítez en relación al debate que se está dando, planteándolo, y bueno, por lo menos así lo interpreto yo como una cuestión positiva, ¿no? De la política como instancias de debate y de ideas como una tarea colectiva. Incluso desde la diferencia y de las opiniones contrapuestas, lo que se está debatiendo y lo que se está decidiendo es justamente si se va a cerrar el debate, es decir, si en el tratamiento de estos contratos va a haber debate o no va a haber debate. Uh-huh. Es decir, si lo va a decidir el Ejecutivo. Por su propia cuenta. Obviamente el Ejecutivo tiene una estructura mucho más jerárquica, en la cual, por supuesto, el que decide qué se hace y qué no se hace es el intendente, es quien ha concitado los votos de la ciudadanía, por lo tanto decide qué se hace y qué no se hace, y los demás acatan. Es decir, no hay debate. Por otro lado, lo que se está decidiendo en estas instancias de debate es justamente si se cierra el debate. Sí, y una forma de cerrar el debate, para terminar, y cerrarlo bien al debate... Sin control. Es, volvemos al primer bloque, rápido. ¿Qué hizo el oficialismo? Escribió algo que era realmente grosero. Puede ser integrante del jurado cualquiera que sepa hablar bien castellano. ¿Qué hizo la oposición? Comió de un plato tan servido y dice, esto es una barbaridad. Muy bien. Lo arreglamos. ¿Ustedes acompañan? Sí. Ese momento del primer bloque. Vamos a este momento, del segundo bloque. ¿Qué está haciendo el oficialismo? Bueno, el pliego viene así, pero puede quedar una área para que lo haga la municipalidad. Y lo estatizamos un poquito al servicio. ¿Nos acompañan? Es esto lo que se está trabajando. Y es un trabajo que siempre ocurrió ante proyectos de cierta complejidad. Si acompañan, si nos pueden acompañar, vamos a introducir una parte del Estado para que, del gobierno, más que del Estado, del gobierno, para que haga el servicio público. Y es un avance. Quiero decir que el pliego lo armó el gobierno, no lo armó la empresa. Así que el gobierno municipal decide que en un 70% sea privado. Y puede elegir una pequeña porción para seducir al resto de los concejales que digan, bueno, aquí está lo público. Es lo que nosotros queremos. No es todo, es una parte. Y así funciona y así se trabaja legislativamente. Y con esa oferta puede decir, bueno, yo les di lo público. El contrato lo cierro yo. Y esto es lo que no puede pasar. Si es que quieren alterar algo, o en todo caso recuperar lo que antes tenía el Consejo Deliberante. Sobre todo, la cuestión, a mí me parece, y lo central sigue siendo el control. Es decir, no solo el control, sea en manos privadas o sea en manos estatales, porque también hay que controlar si fuera en manos estatales. Quiero decir, si hay una partida destinada a pasar 6 veces por semana... Y no pasa. Y se paga. Y se paga por eso. Quiero decir, si hay una partida municipal que va a financiar esto y desaparece en un servicio en que no está prestando el propio municipio, ¿esa plata dónde va también? Quiero decir, los controles tienen que ser, sea privado o sea estatal. Cuando es privado, por supuesto, indigna muchísimo más. Por supuesto. Julián nos hace señas, nos excedemos un poco, ¿no? Bueno, el área que puede ser definida como pública es el cuartel quinto, entonces ya hay una exploración hecha por algunos concejales, no es el caso de Benítez, para que los carreros se constituyan en cooperativas y levanten la basura, ¿no? En cuartel quinto, que es de las 3 áreas la más chica, y no todo cuartel quinto, por ahí una parte de cuartel quinto, porque así lo dijo Benítez también, una parte del área. Bueno, todo esto para resolverse en limpio, este año seguirá prestando el servicio durante todo el año el Trébol. Si hacemos una síntesis de la nota, porque es muy importante, no va a haber llamado, puede haber llamado a licitación este año, pero recién el año que viene aparecerá o el Trébol prestando el servicio, 2 empresas o 3 empresas y tal vez en un área de la municipalidad. 3 años de prórroga para estudiar el nuevo sistema. Y le tenemos que pedir un favor más al Trébol. Increíble, ya venimos. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos ni dominados. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar

que dentro del fuero está la edad de imputabilidad. No es que está fuera, está dentro del fuero. Quien es un hombre que conoce de familia, de lo que no tiene Moreno, de lo que dice la ley, de lo que no se aplica de la ley, de las estructuras vigentes, es el doctor Marcelo Argentino, que preside la Fundación mientras tanto y es abogado de familia. Con él charlamos en el día de ayer, por fuera de la propuesta que ya no es propuesta, que desapareció, que no está más, la Insaurralde, pero dejó la mácula Insaurralde allí, hablamos sobre esta cuestión que tiene que ver con los menores delincuentes o menores que cometen delitos. El concepto, los conceptos son distintos. Y vamos a tratar de abordarlo con Bernardo, escuchando la nota de Argentino, que es muy precisa en cuanto a lo que la política hace, lo que la dirigencia pretende, para discutir lo que no está en discusión. La primera parte la tenemos, es esta. Ahí vamos con la nota de Argentino, que la realizamos en el día de ayer, sobre las propuestas de campaña. Ahora sí. Son nuevamente excusas, o distraer la atención, o poner el eje fuera de lo que es la discusión central. Es decir, volver, a mí me parece que cíclicamente se mira el tema de la edad de imputabilidad como algo que va a colaborar con resolver el problema de inseguridad, y me parece que no, lejos va a poder darle alguna respuesta o va a poder tener algún sentido, porque digamos el sentido de aplicar una pena es resocializar a la persona, no es el castigo, no es la venganza colectiva, sino que es resocializar, y hasta que no se replanteen realmente estructuras para resocializar al chico que tiene un conflicto penal o no penal, vamos a seguir lo mismo. Bajemos la edad de imputabilidad a los 5 años y es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con los chicos? ¿Cuál es el proyecto para estos chicos? Y el tema del fuero de responsabilidad penal juvenil, que es algo que dentro del fuero está la edad, no es que está fuera la edad, no está dentro. Pero ¿cómo funciona el fuero de responsabilidad penal juvenil? En la provincia de Buenos Aires funciona para chicos entre 16 y 18 años. Tiene de un defensor, fiscal y un juez de responsabilidad penal juvenil. Funciona relativamente bien. El problema es que, más allá de la estructura jurídica o judicial, el problema es qué se hace con los chicos. O sea, ¿cuáles son las medidas que se pueden aplicar? ¿Con qué recursos cuenta el Estado para resocializar a estos chicos, para orientarlos, para darle un futuro, para plantearle una alternativa? ¿O simplemente se los va a juzgar? Se va a hacer un proceso y vamos a seguir en las mismas situaciones donde, por ejemplo, los centros de referencia no tienen recursos. La estructura del fuero de responsabilidad penal juvenil replica lo que para los adultos existe. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque hay una jueza de garantías, hay un fiscal que acusa, hay una defensora que defiende, hay una jueza de garantía, en este caso Guarino. ¿Cuál es la diferencia? Que no se aplica la pena para los chicos de entre 16 y 18 años. No hay una pena por un robo, un homicidio. Tiene que haber una decisión que tienda a resocializar al niño, vincularlo con la familia. Eso es lo que se discute. ¿Eso es lo que se discute? Ni siquiera eso. Lo que se está discutiendo, intentando discutir, es que tiene que bajar la edad de imputabilidad, tiene que ir a 14. Con lo cual es mucho más punitivo de lo que efectivamente hoy se produce. Porque menores que intervienen en hechos delictivos, trabaja la justicia, y el caso de Nicolás Castillo es emblemático, el pibe que mataron aquí, que habrían participado los menores fueron liberados por una decisión de la doctora Guarino, fue muy cuestionada Guarino por esto, y ahora los recapturaron, dijeron, pero por otro delito, y están adentro. Entonces, puede y trabaja la justicia para que esos menores cumplan la mayoría de edad, y ya con mayoría de edad se sustancia el juicio, entonces se los puede condenar ya con 18 años, no con 16 el momento de efectuar el delito que se los imputa. Esto ocurre en la provincia de Buenos Aires y nosotros estamos trabajando para saber si está dentro de los marcos legales o no. porque uno tiene que ser observado por el delito que potencialmente cometió en la edad que tiene, no cuando cumple mayoría de edad. Y esto se hace en la provincia de Buenos Aires. Lo segundo, para charlar con Argentino, tiene que ver con los lugares para atender a los niños que son víctimas de las adicciones. ¿Sí? ¿Hay lugares? Ya Guarino dijo que no hay lugares, sobre todo la irresponsabilidad provincial, porque el servicio local dice que Guarino que trabaja bien, pero la provincia no se hace cargo para generar lugares para estos chicos que tienen problemas con las adicciones o chicos que tienen problemas psiquiátricos. No hay. Se lo pregunté 3 veces, Argentino. No hay. Uno, no, no hay. Lo escuchamos. No hay lugares para tratar las adicciones. ¿Por qué no hablamos de los problemas que realmente hay que atender? Bueno, el interés en poder hacer la nota es, a partir del conocimiento que tiene, ¿cuáles son los problemas que no merecen una línea de análisis? Por eso, los recursos para atender a los chicos con problemas de adicciones, todos potenciales, víctimas o victimarios de hechos delictivos, todos. Porque si no se trabaja en serio, y en serio significa destinar recursos humanos y materiales a la atención de esta problemática. Por supuesto que primero a combatir el flagelo, ¿no? Pero vamos a trabajar sobre los chicos que están afectados por esta problemática. ¿Qué se hace con estos chicos? ¿A dónde se los lleva? ¿Quién se ocupa de ellos? O sea, vamos a establecer un sistema de penas, pero no nos podemos ocupar de cómo atender a los que se detectan como afectados por la problemática, y vienen los padres a pedir atención y no hay donde tratarlos, y viene un chico que quiere dejar la adicción y no hay donde tratarlo, y después la falta de atención y de áreas que se ocupen terminan con chicos que se vinculan con el delito. Entonces, trabajemos, pongamos la mira en donde hay que ponerla. Bueno, usted dice que no hay lugares, es que no hay lugares, es decir, no hay ningún centro público para tratar a los menores que son víctimas de la adicción. Ahí están los centros de prevención de las adicciones, que son organismos, claro, que son uno por distrito, absolutamente saturados, no tienen capacidad de disponer internación o de encontrar lugares de asistencia. Está, la demanda lo supera enormemente. Cuando uno encuentra un lugar para atención de adicciones, son lugares rentados donde los chicos pueden acceder si tienen obra social o si tienen algún aporte económico, pero si no, no lo hay. Hay que recurrir a instituciones de la comunidad, que iglesias, que hacen un trabajo social, pero el Estado está ausente. No hay respuesta, porque no se trata de un caso, de 2 casos. Son cientos, son miles de chicos con este problema. Son miles, cientos de miles. Entonces ya no es una minoría, o es una mayoría, o es una minoría importante. No es algo pequeño, y en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, crece. No hay lugares que el gobierno decida, inclusive si no quiere ser algo del gobierno, puede financiarlo. Aquí en Moreno, las entidades que trabajan para la recuperación de adolescentes y de jóvenes son privadas. Son carísimas, son onerosas. Quiero decir con esto que una familia de escasos recursos se ve imposibilitada de mandar a su hijo a esos lugares. Y cada vez es más como algo de privilegio. Yo lo he visto, ¿sí? Lo puedo contar porque lo vi y lo vivencié. Es para personas que tienen dinero. Las familias que tienen dinero pueden enviar a sus hijos para ver si se pueden recuperar. Es para ellos. El resto se muere en la calle. Se muere por el paco o muere por las balas de la policía. Es así. O sea, no es un lugar común. Es lo que ocurre. Comentaba Argentino en relación al poder de resocialización que tendría o que debería tener un fuero penal juvenil. Tiene que ver también con el mito de toda la cultura carcelaria de hace varios siglos que tiene Occidente en relación a que se resocializaría a las personas que han sido encarceladas. cosa que, bueno, de algún modo se va blanqueando en esto, en el sentido de que, bueno, el fuero juvenil sí resocializaría, a diferencia del adulto que no resocializa. O sea, ahí estaríamos blanqueando un poquito la cuestión de que, pasado los 18 años, el objetivo no es resocializar, sino penar, ¿no? Que purgue la pena y que castigar al infractor, al delincuente. Por otro lado, en el caso de el fuero juvenil habría una instancia de resocialización. Ahora, esa instancia queda totalmente amputada porque no hay recursos. Entonces, esta supuesta diferencia que habría entre imputabilidad y no punible se diluye. Porque en definitiva, al no tener esta instancia de resocialización, de atender a las necesidades del niño que ha caído en acciones que pueden ser aberrantes, como por ejemplo un asesinato o cuestiones que tienen que ver con fracasos de la sociedad, que ha creado jóvenes de 15, 14 años que son capaces de perpetrar actos inhumanos, cuando la sociedad ha caído en ese, porque eso somos todos culpables como sociedad de que eso suceda, ¿qué le ofrecemos al niño? Bueno, le ofrecemos pocos recursos, le ofrecemos el costado punitivo, en definitiva. ¿Por qué? Porque no hay lugares, no hay políticas concretas que atiendan a esas necesidades. Entonces este cartón pintado de que, bueno, en realidad lo que se está hablando es otra cosa, no es que vamos a juzgar a los niños como adultos. Bueno, en definitiva, muchas diferencias no hay. No solamente no hay diferencias, sino que es más perverso. Primero porque a lo largo del tiempo, por lo menos de que estamos en esta radio, si algo que está en la boca de cada dirigente político es el combate contra el narcotráfico. Pero no se combate el narcotráfico, aumenta el narcotráfico. Por lo tanto, es una política de Estado que el narcotráfico exista. Si el narcotráfico existe, los chicos son víctimas de esa política que es de Estado. En el no combate, si querés. Pero es una política al fin. Si no queremos llegar a esa definición que es bastante exagerada para muchos. Lo cual la creemos nosotros que es así. Y lo segundo es que hay una decisión política de que no haya recursos. ¿Y qué genera la discusión? Que es el no debate. Que al no haber recursos, porque no se está discutiendo esto, de la decisión política de no inyectar fondos para que existan centros abiertos o cerrados, se llega a la conclusión que el castigo es lo único que puede salvarnos a nosotros de la inseguridad que generan los pibes. Y entonces el único lugar que es Almafuerte, tiene que haber muchos Almafuertes, que son institutos cerrados. Es esto lo que se pide de fondo, mientras se habla de la necesidad de trabajar con los chicos. Se construyen las bases para que los Almafuertes se repliquen. Ahora, volvemos al punto original, que lo reactivó un tal Insaurralde, que ahora no emite opinión al respecto. La Argentina no está conveniando, no firmó el pacto que tiende a la preservación de los niños. Estoy hablando de la Convención Internacional que protege los derechos de los niños. Y en la Convención Internacional, la Convención Internacional, digamos que es algo superior a la Constitución Nacional. Es superior a la Constitución Nacional. La edad de imputabilidad no está en discusión, no puede discutirse. Y así lo explica el doctor argentino. Supongamos que se modifique mañana esto y se baje la imputabilidad a los 5 años, porque son muy peligrosos los nenes de 5 años. Igualmente, la Convención Internacional de Derechos del Niño dice que los menores son niños hasta los 18 años. Entonces no se va a poder aplicar penas, ni aunque quieran aplicar las penas. Ni aun cuando se avance el proyecto de bajar la imputabilidad, porque la Argentina suscribió este acuerdo, claro. Es ley superior de la nación, es uno de los pactos que integran la Constitución Nacional. O sea, la Convención Internacional de Derechos del Niño fue ratificada y dentro de los 8 tratados de derechos humanos de la Constitución Nacional está este pacto. Así que, por más que se le ocurra a alguna mente brillante volver a la época del proceso, que teníamos la imputabilidad a los 14 años, y que no fue bárbaro, ¿no?, con la imputabilidad a los 14 años, bueno, aunque la quisieran bajar de vuelta, ahora hay una ley superior que no va a permitir aplicarles penas. Va a permitir aplicarles medidas y eventualmente, cuando sean mayores de edad, se verá si se le aplica la pena. Pero, mientras tanto, hay que proteger la condición de menor. Es un niño. No se puede pensar en una sanción penal como un mayor para un chico. Por más que haya cometido un delito grave, gravísimo, terrible, no se puede trabajar sobre la idea de sanción. Se tiene que trabajar sobre la idea de reinserción. No se puede condenar a una persona de 16, 17, 14 años, 12 años a ser de por vida un condenado. Es muy, muy concreto lo que dice Argentino. Pero el sistema está para el castigo, no para la resocialización. Volvemos al eje del programa. Son como objetivos y como fines, ¿no? Yo arranqué diciendo que muchos van a sostener hoy que por fin se hizo justicia y Julio César Grassi está preso. Ahora, si lo miramos a la inversa, Grassi tuvo todas las prerrogativas y todos los privilegios que son privilegios comparativamente con lo que le ocurre al resto. Y sigue teniendo privilegios y va a tener privilegios. Postular lo que postula Argentino y vivenciarlo como lo hacen en la Fundación mientras tanto, es decir, teoría y práctica, es valioso. Es muy importante porque le da un freno a la bocanada política de bajar la edad de imputabilidad discutiendo el fuero de responsabilidad penal juvenil. Y como decía Bernardo, la decisión política de la provincia de Buenos Aires no es invertir un solo peso en los chicos. Esa es la decisión política. Los chicos que están afectados por las adicciones no merecen un solo peso. Que se las arreglen. ¿Y cómo se las arreglan? Con la otra estructura que el Estado tiene, que es la estructura judicial, lo punitivo. ¿Está? Sí. No solo eso, la educación, porque si vamos a las cuestiones de cuál es la actividad que deberían estar desarrollando los niños y los jóvenes, los adolescentes, tendrían que ser actividades culturales, de conocimiento, educación, recreación. Bueno, lo que se hace en el distrito con las escuelas lo tenemos muy presente porque lo hemos estado trabajando en Recorte Informativo, sabemos qué es lo que está pasando en las escuelas en la provincia de Buenos Aires y en el distrito. Esto tiene directa relación con este tema que estamos hablando. No hay políticas públicas que estén destinadas a cubrir las necesidades de los niños. Ahora, fíjate que esté bien lo que planteas vos. Hay chicos que van a la escuela, pero tienen conflictos serios con las adicciones y tienen problemas psiquiátricos. Y la escuela no tiene un equipo que aborde, no lo tiene. Entonces termina siendo expulsiva la escuela. Para que se entienda que cuando hablamos de la política pública, no estamos hablando de que esté en la escuela por estar en la escuela, como si fuera un envase. Está aquí, en esta escuela, y lo sacamos para otra escuela o lo sacamos para otra institución. No es eso. Es que ni lo básico está, porque no está ni el edificio, ya ni hablemos de todo lo necesario, ¿no? De un gabinete, de compromiso en el trabajo y con profesionales preparados y con estudio encima como para poder, y con los recursos necesarios como para poder accionar e intervenir en la realidad concreta que se vive en el distrito, de absoluto abandono, de absoluta deshumanización. Esto no obstura en absoluto las voluntades que hay en algunas escuelas y que son actitudes humanitarias, pero no están sistematizadas, es decir, no es una política. No, por supuesto. No es una política. Nos referimos a lo estructural, a lo que okay. Tiene que ver con el Estado. Bien, vamos al último audio que tiene que ver con el concepto a discutir en la práctica. ¿Qué ganó terreno? Que los delincuentes son menores y los menores son delincuentes. Esto ganó terreno y va a seguir ganando terreno y va a generar un consenso cada vez mayor, porque como dicen algunos, lo que se avecina es la derecha. negando que lo que vivimos tiene que ver con el progresismo reaccionario bien de derecha, oculto y convalidado por vastos sectores sociales. Argentino dice, me niego a hablar de menores delincuentes. Él habla de los menores que cometen un delito, que es distinto, y lo va a explicar de una manera muy clara la forma que lo explica, ¿sí? Lo escuchamos y después cerramos el programa con esto, charlando con Bernardo a partir del enfoque sobre la minoridad. Yo me niego a hablar de menores delincuentes. Los menores cometen delitos, no son delincuentes. El delincuente es otra cosa. Tiene un perfil delincuencial y una opción de vida en la delincuencia. Una persona de 12, 14 años, 16 años, no tiene opción de vida todavía hecha. Es un proyecto de persona. Entonces, no, es decir, puede cometer un delito, inclusive puede cometer varios delitos, pero no lo convierte en un delincuente. Un delincuente requiere una libertad de decisión para tomar el camino de la delincuencia. En este caso, no es así. Entonces, si uno trabaja, si uno genera las herramientas, genera los equipos, le da una atención, se trata de organizar la familia, de darle un marco de contención, si se solucionan problemas sociales previos, esto se va a mejorar. No va a ser el paraíso, porque no va a seguir habiendo problemas, pero no son de ninguna manera el problema de la inseguridad. Podemos ver que esa propuesta de Argentino es la que nos llevaría a asumir la responsabilidad que tenemos como sociedad. Que un chico de 12, 13 o 14 años no elige ser delincuente. Es decir, no está desarrollado para decir, este es mi camino. ¿Por qué? Por todo lo que decíamos antes. Si tuvo posibilidades de igualdad en términos educativos, en términos culturales, de recreación, tiene opciones. Lo que está diciendo Argentino es que no se puede decir que los chicos son delincuentes sin atender que nosotros no le dimos opciones. Es decir, que el gobierno no le dio opciones, que la sociedad no le dio opciones. Y como eso es muy culpabilizante, ¿qué mejor que decir encerremos a los chicos? Por allí está la historia esta de cómo se va forjando la ley en función de un Estado que escucha a un sector de la sociedad que pide seguridad, tranquilidad y paz. Sí, que además cae en los prejuicios del sentido común en relación a que ya un adolescente que está en la esquina tomando cerveza ya es un delincuente, ¿no? Es un... Parado en una esquina. Sí. Ni siquiera tomando una cerveza, parado en una esquina ya es una amenaza. Sí, sí, sí, es una amenaza que puede cristalizarse o no, puede concretizarse o no, pero bueno, ya está ahí el germen, y germen que hay que combatir, ¿no? De eso se encarga la policía, de eso se encarga el sistema judicial, que son los que se van a encargar de implementar este fuero penal juvenil. No olvidemos la matriz clasista que tienen todas estas estructuras, ¿no? Que actúan y que van a seguir actuando en el caso de chicos de 14 años. Bueno, estamos listos para despedirnos, estamos ahí. Sí, hicimos el recorte informativo en el día de hoy. Bernardo, Julián, Rubén, Cintia Medina en la operación de producción para lo que pusimos en el aire en el día de hoy. Nos reencontramos mañana aquí en la 90.1 con más recorte informativo. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.